Próximo capítulo de El Tesoro del Peñón. Vida, los sueños, tu ciudad. Este verano, enamórate. Concurso de carteles, no más bloqueo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y la Oficina Nacional de Diseño convocan al concurso de carteles, no más bloqueo. Los carteles deberán reflejar el reclamo de Cuba y de la comunidad internacional de poner fin al bloqueo impuesto por Estados Unidos a nuestro pueblo. Para mayor información, los interesados pueden escribir a los correos electrónicos comunicacion.ondi@gmail.com y cubaversusbloqueo@gmail.com. El plazo de admisión vence el 17 de agosto y el resultado se dará a conocer el 5 de septiembre de 2017. Concurso de carteles, no más bloqueo. Radio Santi Spíritus en verano. Contemporánea en su tradición. Son las 7 en punto. Radio Santi Spíritus presenta a Carlos Figueroa y Froilán Fontela en La Otra Esquina. Muy buenas noches, mojadas noches para Santi Spíritus. Aquí estamos en la primera emisión de La Otra Esquina, en su nueva temporada, 6 años después, a través de las frecuencias de la radio espirituana. Claro, con una nueva imagen, estamos de verano, con un nuevo sentido, con la idea de parecernos más a ti, de parecernos más a tu familia, a la gente que te acompaña. Y a mí, precisamente, me acompaña Froilán Fontela, quien va a ser mi partner en estas emisiones de verano. Buenas noches. Muy buenas noches para ti, Carlos. Saludos para todo el colectivo realizador. Estreno, premier total de La Otra Esquina, muy esperada. Durante muchísimo tiempo hemos estado los dos, hay que decirlo, dándole bombo y platillo a través de las redes sociales, que son el patio, son el barrio de hoy en día. Esa es La Otra Esquina de nosotros. Lamentablemente no podemos transmitir el programa online, pero por mantenemos ahora online, eso sí, la posibilidad de que usted participe con nosotros, además de los teléfonos habituales de los estudios de Radio Santi Spíritus, que participe a través de nuestro grupo en Facebook, La Otra Esquina. Puede pedir ingresar al grupo y libremente lo hacemos si está en un punto wifi de cualquier lugar de la provincia, que han aumentado, por cierto, los grupos bastante, los espacios, ¿no? Recientemente, en estos días, en muchísimos municipios se abrieron más. Y además la conexión nacional es muy barata. Ajá. Y también puede participar en nuestro Twitter, @ alguien me corrigió, Froilán, hace unos días me dijo, no se dice @otra_esquina, sino @otra_esquina, y Twitter ya es suficiente. Pero yo le dije, los cubanos no estamos muy familiarizados todavía con algo de las nuevas tecnologías y vamos a mantener la arroba para que todo el mundo se entere por dónde puede conectar con nosotros. Más los teléfonos de aquí del estudio. Son el 4132-7725 y 4132-7703. Si prefieres la vía tradicional, también puedes escribir cartas a La Otra Esquina. Radio Santi Espíritu, Circunvalación, Olivos Unos, Santi Espíritu. Claro, para participar en este programa no hay límite de edad. Estaremos durante 38 minutos en el aire. Lidice Palmero es nuestra asesora. el gran Campbell está en el sonido, pero siempre tendremos una pregunta para usted. El tuit de hoy, @otra_esquina. La pregunta de 140 caracteres que puedes responder ahora por Twitter, Facebook o nuestros teléfonos 4132-7725 y 4132-7703. Sígueme, que yo te sigo. Sus mensajes me demuestran que son mis amigos. Sígueme, que yo te sigo. Sígueme, que yo te sigo. Tú me escribes y yo te escribo. Sígueme, que yo te sigo. 140 caracteres para decirme que me quieres. Sígueme, que yo te sigo. Manda tu mensaje, please. Te juro que no te olvido. La otra esquina. En Twitter yo tengo un millón de amigos. También te escribo. En Twitter yo tengo un millón de amigos. Yo me contento en tu mujer. Tu mujer dime que no me quieres saber de mí. Que tú ni contenta, mamita linda. Seguro que yo te hago feliz. Y el tuit de hoy es muy fácil. La pregunta que tenemos para usted tiene menos de 140 caracteres. ¿Existe recreación sin cultura? Vamos a tratar de responderla a todos. Algunos, como usted, lo hará por Twitter, otros lo harán por Facebook, en nuestro grupo La Otra Esquina, y otros por los teléfonos 4132-7725 y 4132-7703. Repito la pregunta tuit de hoy. ¿Existe recreación sin cultura? Esta es La Otra Esquina, y esta es Ivette Cepeda, que viene con su caída a cuestas, pero también para acompañarnos en este verano. Estamos en Radio Santi Espíritus, premier de La Otra Esquina. Me llama o me hace la persona más aburrida del mundo y me dice, está solo, bajo la lluvia y sin sombrilla. Eso pasa. Buenas noches. Ese silencio ya no me abrazó. Camina nuevo, camina recto, camina ileso. Por eso soy más lo que doy que lo que tengo. Por eso entrego mi decir, vestida con un riesgo o con un sueño. Promesa a lo que intento, pero me enseña tu confiar ese alimento para querer sobrevivir, poder sobrevivir cantando lo que aprendo y lo que siento. Ese silencio ya no me abrazó. Este milagro no vende su rezo. Camina nuevo, camina recto, camina ileso. Camínalo. We'll be right back. por las redes sociales. Vive la experiencia de participar de nuestros temas en el grupo de Facebook La Otra Esquina y en el Twitter @otra_esquina. Vamos a saludar todos con tremenda gritería y tremenda bulla y tremenda sabrosura a las más de 250 personas de todo el mundo que nos están siguiendo ahora mismo por Facebook y que vamos a aprovechar y vamos a saludar, porque estoy pero más que segura que entre esos 250 personas debe haber mucha, pero que mucha gente de Santi Espíritu. Si tú 40 caras quieres para decirme que me quieres, sígueme que yo te sigo. Manda tu mensaje, please, te juro que no te olvido. Y aquí estamos nosotros en La Otra Esquina. Llueve en Santi Espíritu desde las 4 y un poco de la tarde. Más truenos que agua, así pero bien. Llueve, Froilán Fontela. Por suerte. Bueno, teléfono activado a esta hora. En breve voy a estar conversando con la periodista Lisandra Gómez para que responda la pregunta tweet que tenemos hoy en La Otra Esquina. Esa pregunta que puedes responder, ¿existe recreación sin cultura? Pero tengo a alguien que quiere saludar. ¿Con quién hablo? Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién hablo? Con Irma. Ah, Irma, ¿qué tal? Con tu amiga de siempre, con la que te oyó todo el tiempo, La Otra Esquina. Qué bien. ¿Te acuerdas? Sí, lo que ahora llegamos cambiado, con otra muda de ropa. Sí. Nuevecitos y de paquete. Y de paquete. Y con todas las nuevas tecnologías a nuestra disposición. Ahora mismo estamos elevando un tuit que dice, los oyentes de la primera temporada se incorporan a la segunda temporada. Exactamente. Gracias, Irma, buenas noches para ti y espero satisfacer tu gusto y tu necesidad junto a todo el equipo. Bueno. En estos meses de verano. Que pases una buena noche y que te diviertas mucho ahí. Y no te mojes. Bueno. No te empapes. No, va. No. Pero hay una pregunta por responder y tenemos saludos también en las redes sociales de los amigos que se han comunicado. ¿Qué dice el Twitter? Desde el Twitter nos llega el saludo de la cuenta Tele y Radio, que es editada esta cuenta por el periodista Alexander Jiménez, director de la emisora de radio CMHW de Santa Clara, y que bueno, transmite noticias de Cuba y todo el mundo. Nos dice este buen amigo, un saludo y éxitos en este nuevo proyecto radial desde Santa Clara, etiqueta Villa Clara con todos de sus colegas de Radio CMHW, y publican también una foto de uno de los edificios alegóricos de Santa Clara. Y también el agradecimiento a la Radio del Sur, que ha estado siguiendo nuestra cuenta en Twitter desde esta mañana y ha estado activa junto a nosotros desde Venezuela, la Radio del Sur. Nos mantenemos a través de las frecuencias de Radio Santi Espíritus. ¿Existe recreación sin cultura, Lisandra Gómez? Buenas noches. Buenas noches para ti, Carlos, Froilán, el resto del colectivo y por supuesto para la audiencia. ¿Hay recreación sin cultura? Bueno, yo quiero compartir contigo primero algunos conceptos, ideas, para bueno, después responderte la pregunta, ¿puede ser? Sí. Bueno, a ver, cultura. Hay que asumir qué entendemos por cultura. Y cultura es mucho más allá que las artes. A veces nos simplificamos el concepto de cultura al arte y es mucho más. Es el conjunto de esos conocimientos, de esas ideas, de esas creencias que tenemos las personas que hemos incorporado a lo largo de nuestras vidas, ¿verdad? Pero que esa red de símbolos, para llamarlos de alguna forma, le dan sentido a la realidad y tienen un significado. Por eso, a veces no comprendemos por qué los grupos de jóvenes entienden por cultura algo que nuestros abuelos para nada lo entienden, porque no tienen los mismos significados, ¿verdad? Mientras que los productos culturales tengan un sentido, van entonces a permanecer en la preferencia de los diferentes grupos etarios. Y bueno, recreación. ¿Qué entiendo yo por recreación? Simplemente es un modelo de intervención sociocultural en el cual yo, como persona, puedo sentirme a gusto, apláceme, y que puede ser cualquier actividad. Desde ahora, caminar por las márgenes del río Yabo y observar la linda casa de la Guayabera, hasta leer un libro o ver una película o ir a bailar a la Plaza Cultural con Alain Daniel como el pasado sábado. Entonces, ahora, si tú combinas todo esto, yo creo, Carlos, que sí tiene que haber cultura cuando nos recreamos, porque si son ese conjunto de conocimientos e ideas, en todo momento yo voy a estar entonces presente, van a estar presentes en esa actividad, en esa acción que yo realice. Ahora, ojo, hay que ver y los decisores encargados de preparar, diseñar las actividades recreativas, a mi modo de ver, tienen que tener mucho cuidado a la hora de diseñar ese producto recreativo, buscando qué, bueno, qué ingredientes van a tener adentro, a qué público le voy a ofrecer ese producto para que respondan entonces a ese significado que precisa la cultura tener para sentirse identificados con la misma. Y sobre todo, pensando en ese grupo que va a recibir mi producto recreativo, si va a tener la capacidad de responder con una conciencia crítica con lo que yo le estoy dando, para poder o aceptar lo que yo le estoy dando, resistirse o crear una opinión diversa a la que yo le estoy dando. Yo creo que por ahí anda la cosa. Yo te voy a leer en Facebook, en nuestro grupo, hay varias opiniones. El periodista Carlos Luis Tolongo, desde Trinidad, nos puso: depende de qué se entienda por recreación y qué por cultura, algo que tú has respondido a tu manera, ¿no? Y que yo comparto en gran medida. También está Félix Otolongo Borrego, que es un joven que vive en Jatibonico, que además canta, estudia en la universidad, y él hace un texto, si me lo puedes abrir completo, Froilán, gracias, ver más, por favor. Dice: supongo que en estos tiempos que estamos viviendo, sí existe recreación sin cultura, por así decirlo. Está ahora en contra de tu opinión. Muchas actividades, y le pone comillas, a las que asistimos llamadas recreación, en varias ocasiones son preparadas empírica y momentáneamente sin preparación de profesionales, así como promotores. Y creo que lo que llamamos cultura, entre comillas, debemos llevarlo más a la práctica para que la gente se empape y se adapte a la idea de una recreación con cultura. Y da saludos al equipo. Miladis González, de Texas, por cierto, dice: cultura es el conjunto de formas y modelos que regula el comportamiento de las personas que conforman la sociedad. O sea, sus costumbres, formas, comportamientos. Es también toda la información y habilidades que posee el ser humano. Y la recreación es la acción de recrearse, utilizar el tiempo libre, ejercitar la mente. Por lo que no hay recreación sin cultura. Cuando nos estamos recreando, nos estamos identificando tal y como somos, y eso es cultura. Alguien difiere de ti y alguien apoya tu concepto. ¿Estás de acuerdo? Lisandra. Dime, es que casi no te escucho, Carlos. Casi no me escucha. Casi, bueno, no te escucho. Casi. Te estaba citando a dos personas, sí, que tienen criterios diferentes, ¿no? Alguien que piensa que todavía el concepto de recreación no está bien enmarcado y está muy alejado de lo que debe ser la cultura, como es Félix Otolongo, y Miladis González, que sí dice que están unidos y que una cosa no se puede separar de la otra. Mira, era lo que estábamos hablando ahorita. Yo creo que le toca a los decisores que ofrecen los productos recreativos pensar varias cuestiones, varias mediaciones que intervienen en ese proceso para poder, como Félix, los jóvenes o cualquier grupo etario, sentirse identificados con las propuestas que se les entregue. Mientras que las personas lleguen a esos espacios recreativos y no encuentren significado a esas acciones, a esas propuestas, en correspondencia con los conocimientos, con las creencias, con las ideas, con lo que ellos necesiten y precisen, van a existir esas opiniones como la de Félix. Pero inevitablemente, en todo acto humano tiene que haber cultura, porque es la expresión de tus símbolos, de tus significados, de la vida misma. Ajá. Bueno, Lisandra, tú sabes que en este programa hay varias opiniones por escuchar. Te invité a ti porque eres periodista de Radio Santo Espíritu, que además atiendes el sector de la cultura. Muy empapada está Lisandra siempre. Y además participas de los procesos, porque creo que a veces nos convertimos en disparadores de los procesos culturales y de los procesos recreativos, pero no participamos de ellos, ¿verdad? Y es muy frío. Exactamente. Y tú eres de las personas que asisten a los procesos. Aquí está Miladis González agradeciendo su comentario. Yo tengo a alguien en línea, mantente ahí un momentico, Lisandra, no te me desconectes. Tengo a alguien más en línea que quiere intervenir en este programa. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Rubén Hernández, por favor. ¿Qué tal, Rubén? Bien, usted, mi amigo. Bienvenido a la premier de La Otra Esquina. Ok. Felicidades primeramente que todo al programa, pero me gustaría felicitar por el programa tan lindo que hacen de primer momento. Pero la recreación, si no existe cultura, no hay recreación. hay que enclavar todas las cositas bellas, bonitas de toda la vida para hacerlo todo bien hecho. Yo no critico a la compañera que antecedió adelante de mí, pero sí les digo algo. Sin la cultura nosotros no podemos hacer recreación. Todo nos hace falta simplemente planificarnos propiamente todo, porque la cultura lo es todo en nuestro país. Nos incentaron propiamente en esas propias cosas. Tenemos muy especialistas en cultura que verdaderamente hacen facilidad para que todo nos salga bien. No quiero criticar nada, simplemente quiero simplificar que la recreación sin con personas que no tengan nivel para la recreación, entonces no nos sale la cultura como nosotros queremos expresarla propiamente. Tenemos un personal verdaderamente profesional en nuestro país, bien educado, bien diseñado. Tenemos escuelas especiales en ese sentido y quisiera que se explotara al máximo. Pero verdaderamente en otros momentos no tenemos el personal que nos represente a ese tipo de personas. De verdad, es mi criterio y me gustaría que de cierto modo... Bueno, su criterio ahora mismo está siendo tuiteado. Para todos los amigos que nos siguen por la red social Twitter, en este momento su criterio está siendo tuiteado y se lo agradecemos también. No. Lo importante es escucharnos todos, buscar consensos entre todos, reflexionar juntos, estar unos y otros unidos en la otra esquina. Lisandra Gómez, creo que él, Rubén está diciendo exactamente lo que estabas diciendo tú, ¿no? No sí. Puedes separar uno las cosas. Ajá, no, así mismo, es lo que estábamos hablando. Yo creo que hay que pensar en el producto que se vaya a ofrecer desde el punto de vista recreativo, cultural, como cualquier otro producto. En el comercio también hay que pensar en el público al cual tú vas a dirigir esa acción, esa actividad. Bueno, más adelante voy a tener la opinión del presidente de la UNIAC que en la provincia de Santi Espíritu, Marco Antonio Calderón Echemendía, que se va a unir al equipo de La Otra Esquina en la emisión de hoy. Les recuerdo que estamos en la premier de esta producción de verano de la emisora Radio Santi Espíritus. El que le va a repetir la pregunta a tuit de hoy, se llama Froilán Fontela y aquí todo el mundo lo conoce. El que llega después de 6 años, soy yo, Carlos Figueroa. Espero que me recuerde o aprenda a conocerme, cualquiera de las dos. En La Otra Esquina hoy preguntamos a través de las redes sociales, conéctese con nosotros en el grupo de Facebook La Otra Esquina o también en Twitter, @otra_esquina. Responda, ¿existe recreación sin cultura? Le esperamos. Es muy fácil comunicarse con nosotros por Facebook o por Twitter o por los teléfonos que yo no me los acabo de aprender. 4132-7725 y 4132-7703. Parece que va a ser una noche fresca en Santi Espíritu. Si está cocinando, por favor, vele la sal. No, que sí, se le va el punto sí, de sal. Se le va. De pronto dice, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo él. Entonces, ¡pa! Y ahí mismo echa una cucharada de sal mal y unos frijoles salados a esta hora de la noche no son nada agradables, se lo aseguro. Seguimos, buenas noches. Radio Santi Espíritus está presentando a Carlos Figueroa y Froilán Fontela en La Otra Esquina, nada más parecido a ti. Y bien, me decían que estaba Gladys en línea, que quería saludar a todo el equipo. Gladys, muchísimas gracias, se cayó la llamada. Gracias por estar a esta hora en sintonía con La Otra Esquina en Radio Santi Espíritus. Y nosotros encantados de que usted se una a esta familia. En breve les vamos a decir qué puede visitar, qué puede vivir en la vida cultural de Santi Espíritus en las próximas horas. Sí, Tony Ávila va a estar mañana en el Teatro Principal. Eso es noticia, está de boca en boca por todas las esquinas de la ciudad. Mañana 8:30 de la noche es el concierto de Tony Ávila, pero eso se lo vamos a contar dentro de un rato, porque más allá de Tony Ávila hay otra notición que no se ha dicho mucho. Pues la gente de la farándula enseguida dice, ¿cuál es el concierto de mañana? Y entonces se pasan desde la 1, las 2, las 3, las 4, las 5 hablando de lo mismo. Y vamos a hablar también de otras propuestas que hay el resto de la semana aquí en La Otra Esquina. Está con nosotros el presidente de la UNIAC en la provincia de Santi Espíritu, Marco Antonio Calderón Echemendía. Muy buenas noches, presidente, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo. Bueno, yo te voy a proponer, voy a abusar de su tiempo, presidente, que usted me dé unos 4 minutos para yo escuchar una canción de Tony Ávila junto a toda la gente que está ahora mismo en La Otra Esquina y cuando regresemos a abordar la pregunta que tenemos hoy en Twitter y también en Facebook. ¿Existe recreación sin cultura? Usted es una persona que ha defendido mucho esos conceptos y por eso quise que estuviera en la premier de nuestro programa. Agradecido. Bueno, espera con paciencia, tranquilo. Le puedo decir a Yanexipino que le sirve un café. Bueno, si es que hace café ya en el Cipino, ¿no? Sí, como no, hace bueno. Café. Pero a esta hora no, ¿no? Ya de noche no se debe tomar café. No, claro. Va. Vamos a escuchar a Tony Ávila, que va a estar, repito, mañana por la noche en el Teatro Principal. Se van a vender entradas por orden de llegada. No se haga otra idea. Va. Voy a cambiar los muebles de mi casa. Le cambiaré el color a las paredes. Restauraré las puertas, las ventanas y el viejo dominó sin doble nueve. Voy a quitar las viejas cerraduras. Creo que están de más ciertas paredes. Aprendí con el tiempo que se puede cambiar sin que se dañe la estructura. Hoy podaré el jardín y a los retoños los cuidaré para que crezcan sanos. Hoy voy a consultar con mis hermanos los cambios que a la casa sobrevienen. No tengo que correr porque la prisa puede que le haga daño a los cimientos. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita. Voy a hacer ciertos cambios en mi casa, como hicieron mis padres en su tiempo. Al cabo esta será la misma casa. Los que no son iguales son los tiempos. Voy a cambiar adornos y costumbres, la flor artificial y hasta el florero. Le quitaré a los hierros el herrumbre y le daré comida a mis guerreros. Asumiré que soy el heredero, ya que tengo esta casa por fortuna. La casa que no cambio por ninguna y en la que están las cosas que más quiero. No tengo que correr porque la prisa puede que le haga daño a los cimientos. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita. Y aunque en mi casa me siento contento, hay cambios que mi casa necesita. Todos los días tienes una pregunta para responder en las redes sociales. Vive la experiencia de participar de nuestros temas en el grupo de Facebook La Otra Esquina y en Twitter en nuestra cuenta @otra_esquina. Me encanta ver a la gente como yo aquí conectada a estas horas. Estamos online de lunes a viernes. Busca en nuestros sitios la pregunta del día. Deja tu opinión. ¡Que viva viva la conexión! La Otra Esquina, nada más parecido a ti. Oigo arroba otra guión bajo esquina por Radio Santi Espíritu. Se habla chaquetón quitado, sintonícero. Eso dice Lisandra Gómez. Acaba de tuitear después que diera su opinión en este programa. Tengo al presidente de la Unión en la provincia de Santi Espíritu en línea y Ligixi me acaba de pasar un mensaje SMS. Estoy yendo de camino a casa del programa. Genial arranque. Si tuviera teléfono disponible, llamaba. Ahora solo puedo saludarlos y felicitarlos. Besos a todos. Y también a Marcos. Buenas noches, Marcos, otra vez. Igualmente, Carlos. ¿Te dieron café en la casa o no? Está en eso, y la lanzaste un reto, chico. Sí. Ahora, sí, yo sé que es un reto, porque habitualmente, presidente de la UNIAC, hemos discutido mucho en foros, en espacios, en lugares. A mí la palabra decisores a veces no me gusta mucho emplearla, ¿no? Donde las personas que tienen a su cargo la dirección se debaten entre los conceptos de recreación y cultura. Y no quiero conceptualizar aquí ahora, sino sencillamente escuchar su opinión, porque en Santi Espíritu, en mi parecer, en los últimos tiempos, esto se ha ido como que, digamos que empalmando de tal manera que ya cuando uno habla de recreación y cultura está hablando casi de lo mismo. ¿Es un fenómeno espirituano o tú crees, Marcos, que, y disculpe que lo tutee, que es un fenómeno nacional? Mira, realmente Santi Espíritu hoy atraviesa un momento realmente favorable, muy favorable, a partir de la labor enorme que se ha hecho desde la cultura artística, que proviene desde el sectorial provincial de cultura, que realmente ha cohesionado la labor de todos nosotros, en la que nos incluimos tu institución y la mía. Ahora, ¿qué sucede? Santi Espíritu ha empezado a comprender que recreación es lo que se hace con placer, y ahí hay un peligro. Recreación, lo que hacen tú y Florida en este momento es recreación, porque ustedes disfrutan su trabajo. Ahora, generalmente la recreación se asocia a elementos que están más allá del trabajo. El trabajo a veces no genera placer, sino el esfuerzo de la búsqueda del sustento o de la búsqueda del excedente para vivir mejor. Piensa que en la antigüedad la recreación no existía, solo existía el trabajo y la sobrevida. Y comenzó a asociarse a las altas capas de la sociedad, y ya en el siglo XX, con la democratización de la cultura, pues entonces el término ya de recreación comienza a tomar un mayor margen. ¿Dónde está el peligro? La recreación puede tener dos elementos, la pasiva y la activa. La activa es la que sucede, por ejemplo, en casa en La Guayabera o en la unidad, que el público no solo va a consumir un producto o a percibir un producto que se le ofrece desde una alta visión estética, sino que además interactúa de alguna forma, comienza a interactuar con él. Esta es la recreación pasiva, que es la que realmente está hoy agobiando a nuestro país, que es un consumidor que solo percibe un producto que se le entrega. Y ahí está el peligro, que hoy Santi Espíritu se ha estado alejando de forma lenta, pero alejando. Y es que el que establece el espacio de recepción, el emisor del producto cultural, puede entregar una mala práctica cultural, una mala praxis, y provocar entonces que una visión que viene desde lo hegemónico, desde esa sociedad o sociedades o individuos o individuos que establece un pensamiento de dominación, hace a esas personas blanco de su sistema de ideas. Y entonces esas personas son presas de una estética que les son ajenas o que les son extrañas, pero que les resulta placentero por la razón que sea. Y es donde Santi Espíritu ya ha comenzado a trabajar. Ahora, la recreación dentro de la cultura tiene que existir siempre. La recreación, la cultura engloba la recreación, la cultura artística y no artística. Todos conocemos el concepto de cultura y no vamos a andar por ahí. Pero la cultura humana, porque no hay otra cultura, provoca, entre tantos fenómenos, la recreación. La recreación es un elemento menor, pero indispensable. Ahora, definir cómo recrear a las personas es el gran reto. Y ahí es donde vienen las competencias y técnicas de quien es. De quien y, estamos, y estamos muy bien hoy, o estamos regular. Estamos mejor que el resto. Mira, la cultura artística en Santi Espíritu anda muy bien encaminada. Si el pensamiento de los directivos de la cultura anda muy bien, participo en las reuniones de recreación en la provincia, la visión de nuestros líderes gubernamentales y partidistas es muy sólida y muy muy clara. Ellos tienen muy definido el concepto a partir de interactuar con nuestros líderes de pensamiento. Ahora, hay una zona intermedia que son las personas que están entre el pueblo y la dirección y la alta dirección del país, aún en las provincias, que entonces comienzan a diseñar a partir de gustos y preferencias que ellos creen que funcionan. Sin embargo, hoy la gente, muchos jóvenes sobre todo, no tienen gustos y preferencias, tienen necesidades y carencias. porque el gusto puede estar deformado. Pensemos en algo tan sencillo como el Mundial de Boxeo. ¿Con qué era el Mundial de Boxeo? De Colombia, con música colombiana. De Rusia, con música rusa. En Cuba, con reggaetón. Vaya, te das cuenta que hay una persona que está mal decidiendo un espacio. Y entonces nosotros tenemos que saber cómo definir los espacios de recepción en la recreación. Es un fenómeno complejo que Santi Espíritu avanza, y te digo, Carlos, como tú, viajo mucho a este país, en muchos lugares constantemente, y nosotros andamos muy bien. A veces nos critican, porque las personas tienen que acostumbrarse a la recreación sana y enaltecedora. Recreación que no te haga crecer es peligrosa, como ver un audiovisual. Si tú ves una excelente audiovisual, estás creciendo y recreándote pasivamente, pero si está viendo un audiovisual mal facturado, sencillamente usted está decreciendo, usted está siendo víctima de un sometimiento, y comienza entonces a cuestionar la buena práctica, el modelo a seguir, que el modelo a seguir no estamos hablando del discurso de barricada, estamos hablando de la que tú y yo recibimos en los años 80 y 90, aquel cine y aquella televisión memorable por la que nosotros logramos transitar y que provocó eso, o la propia literatura. Se le dio una literatura de maravillas en Cuba, literatura norteamericana, inglesa, rusa, latinoamericana en general, y eso nos permitió. Hoy la literatura no está llegando como elemento a un público que establece una relación de recreación pasiva con ese... Con ese ofrecimiento que viene de la cultura artística en este caso. Marco, yo le agradezco muchísimo su tiempo, la amabilidad de haber accedido a conversar con nosotros, a tener su opinión, el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la provincia de Santi Espíritu, Marco Antonio Calderón Echemendía. No será la última vez que podamos dialogar. Todos los días tenemos un tuit, una pregunta de menos o con 140 caracteres, y para nosotros es un privilegio poder utilizar además en directo las redes sociales como lo estamos haciendo ahora mismo. Mire, yo agradezco mucho, Carlos, que una persona como tú, que es miembro de nuestra organización y un pensador fundamental de nuestra provincia, esté en un espacio tan necesario y que hace una verdadera recreación desde lo sonoro, y en el espacio sonoro con un verdadero espacio de recreación, y que permite la interactuar, un receptor activo y no pasivo, que es lo que sucede en tu programa. Gracias, Marco, por lo que me toca. Gracias también a nombre de todo mi equipo, porque no estoy yo solo. Tú sabes que también hay que unirse a los jóvenes, porque claro, si no vamos para ninguna parte. Tengo a Froilán aquí, que es el experto en redes. ¿Cómo es que te dicen en inglés eso? Community manager. No, o sea, que sería gestor en español de redes sociales. Ajá, el gestor de redes sociales, me gusta más así, ¿verdad? Es como Twitter. Yo he aprendido a decir Twitter, ¿no? Me cuesta trabajo decir Twitter, pero la Real Academia de la Lengua Española aceptó Twitter y aceptó tuitear como verbo. Como verbo. Es decir, que se puede decir de las dos maneras. Así mismo. Para que nadie ahora empiece a decir Twitter. Y bueno, la lengua es un ser vivo. Sí, claro. Por suerte. Oye, Marco, un placer. Muchísimas gracias, pero tengo que cerrar este programa prácticamente ya. Su opinión vale por 10 en esta emisión. Estamos nosotros aquí en la otra esquina. Y usted, de este lado. El dolor se convierte en placer y al final en la misma jornada. Llévame al fin, si el principio es igual y si varias razones te amparan. Y por eso mañana nosotros vamos a estar aquí en las frecuencias de Radio Santi Espíritus. No, hay muchas opiniones. Sí, no sin antes agradecer a Telecubanacán desde el centro de Cuba, que también ha estado con nosotros al tanto de las redes sociales. Maricela... La Palmera, en Twitter es La Palmera. Maricela estaba con nosotros. Miladis González, Miguel Alejandro Bravo, todos comentando, a los que lo hicieron por nuestra página de Facebook también, el abrazo y el saludo, y esperen mañana bien temprano la nueva pregunta de la otra esquina. Sí, porque lo importante para los que están en las redes sociales es que mañana, cuando usted se levante, ya va a tener una pregunta y todo el día para responder. Nosotros aquí a las 7 vamos a estar acompañándolo. Mi amigo Campbell, de los años, de la vida, los trotes y los tropiezos, ha estado en el sonido de este programa. Tengo que darle las gracias a Marquito, a Marco Antonio Pérez Acosta, que es el responsable de toda la sonorización del espacio. Lidice Palmero, mi asesora de año, me trajo un café hoy. Como hace 6 años no me tomaba. Lo que pasa es que el termo estaba un poco... el termo al lado. Froilán Fontela y Carlos Figueroa, vamos a estar con usted mañana a las 7 en punto de la noche. Por favor, en lo que pone los frijoles le echa un poquito de azúcar al plátano para que parezca otra cosa y no tan dulce. Sí, a quien le echa azúcar y a quien le echa vino seco y esas cosas, ¿no? Nosotros vamos a estar aquí en la otra esquina. O en nuestras cuentas en Facebook y en Twitter, o Twitter, como quiera. Lo importante es estar juntos. Busca nuestro grupo de Facebook, La Otra Esquina. Allí tendrá todos los detalles, fotos, videos, comentarios, todo lo que hablamos está allí. También en Twitter, en @otra_esquina. Si no nos vamos, nos cierran el micrófono. Chao, chao. Hasta mañana. Oye, ya todo está listo para la fiesta. La pata, los bocaditos, el refresco. Oye, ¿el ron? No veo el ron por ninguna parte. Un traguito de bienvenida es lo último ahora. Será lo último, pero la salud es lo primero. Radio Santi Spíritus en verano.